Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy este podcast de hoy va de tecnología y va de tarifas. Bueno, el tema de tarifario es una cosa que me ocupa y me preocupa. Y en el podcast de hoy quiero leer un parte de un correo que me ha escrito JM. Por supuesto no voy a repetir sus datos por puro sentido común, ¿no? Nuestro amigo JM es un español que vive en Reino Unido, pues como muchos españoles, por su situación laboral. Yo tengo parte de mi familia viviendo en Reino Unido. Que por cierto, un saludo a todos nuestros compatriotas españoles que se las están poniendo muy difíciles para votar. En fin, como veis, termino hablando de política. Bueno, aunque esto no es política, esto simplemente como nos fastidian nuestros amigos de arriba. Pero bueno, JM se tiene que ir a UCA y bueno, él decía que cuando él estaba en España con su tarifa de AMENA de 7 euros y 1 giga y luego con wifi en casa, pues realmente no necesitaba más. Y esta es la situación de muchísima gente. Mucha gente me dice, mira, yo tampoco es que necesito una gran tarifa. Yo con Pepephone voy que chuto porque con 2 gigas tengo de sobra. Y luego en casa, pues ya sí, en casa ya me descargo los podcasts, veo vídeos y demás. Bueno, pues él comenta que bueno, que en la residencia donde está, pues tienen un servicio de wifi que les ofrecen con una bajada de 6 megas y una subida de 0,5 megas a un precio bastante bueno. Él dice que son 36 libras por 3 meses, 12 libras al mes, unos 17 euros al mes. Pero el problema es que la calidad del servicio pues no es muy buena. Es decir, son 6 megas para bajar y 0,5 para subir. Pero el problema es la videollamada. Y para alguien que vive fuera del país, sabe que la videollamada ha pasado de ser una excentricidad a ser una verdadera necesidad. Cuando estás fuera, ya no, hoy en día ya no solo tienes la posibilidad de hablar con tu familia, tienes la posibilidad de verla. Y esto es fundamental. Todos los que viváis fuera de vuestro país podéis decirlo mejor que yo. Así que bueno, se lanzó a una compañía que se llama GifGaf. Yo la probé con un amigo de Vidas en Red que estuvo alquilando MIFIs, montó una empresa de alquiler de MIFIs y usaba la compañía GifGaf. GifGaf tenía 20 libras por un internet ilimitado, que son 26 euros, 25, 4 euros. Bueno, aparentemente la solución no estaba mal, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que al final, pues le mandaron un mensaje diciéndole que había hecho un consumo excesivo y que bla, bla, bla, que no podía usar el servicio ilimitado de datos. Se puso a investigar y al final vio que la empresa, pues tenía una política de fair use, de uso correcto, de uso coherente, que si consumía más de 10, 12 gigas de datos, zasca, tijeretazo. Se enfadó, como es normal, y se pasó a un operador que se llama Three, como el número 3. Compró una SIM por 2 libras y pagó un módulo de datos ilimitado por 20 libras, el mismo precio que pagó. Y la está usando, pero en plan a saco. La letra pequeña, que también tiene letra pequeña, dice que el máximo que puedes consumir son 1000 gigas. No has oído mal. 1000 gigas. Algo que no le preocupa en absoluto. Dice que tiene buena cobertura, aunque yo tengo mi cuñado, que vive en Reino Unido, dice que los ingleses se cachondean de Three diciendo que se llama Three porque solo tiene cobertura en 3 sitios. Juego de palabras, bastante malo. Así que, pero no, nuestro amigo dice que no tiene cobertura 4G donde él vive, que vive fuera de la gran ciudad, pero tiene la misma velocidad, tiene una velocidad bastante buena de 12-16 de bajada, 5-6 megas de subida. Súper contento. Dice que, bueno, consume podcast a tope, Skype a tope, YouTube a tope. Y bueno, pues está encantado. Así que yo me alegro mucho por JM y más estando fuera. O sea, la verdad es que Internet nos facilita mucho la vida. Por cierto, nos comenta que tuvo un Nexus 5, pero murió, así que está con un Note 4 por 450 comprado en Amazon, supongo que en Amazon Reino Unido. Bueno, esto es una realidad, es decir, si tú vives fuera de España, tu consumo de internet va a ser muy diferente. Porque mucha gente que vive fuera, por ejemplo, si tú tienes alquilada una habitación, y yo conozco gente que gracias a esta odiosa crisis, pues tienen a lo mejor alquilada una habitación y no pueden instalarse ADSL, porque el piso no es suyo, tendrían que pedirle permiso al propietario. Con lo cual dependen de la tarifa de datos móvil. Hace poco un buen amigo que también pues está el hombre luchando por salir adelante, una habitación alquilada, tenía un problema con Movistar, tenía un problema con Movistar porque él tuvo su piso, pero Movistar le cobraba una permanencia. Y claro, de alguna forma le daba un poco de reparo pagar la permanencia, que siempre te duele, ¿no? Y yo le dije, mira, con la tarifa de 5 gigas de Yoigo, que esto lo he hablado bastante con Domin Rueda, te sale más rentable pagarle la permanencia a Movistar y con lo que te vas a ahorrar mes a mes vas a recuperar ese dinero. Claro, dicho así, me hizo caso y lo contrató. Que por cierto, esa es otra. Fijaos bien con los operadores, porque una cosa que están haciendo los operadores, y no solo Yoigo. Yoigo ofrece unas tarifas que ofrece unas promociones por internet que en tienda física no te dan. De alguna forma incentivan la contratación vía internet, haciéndole una competencia desleal a la tienda física, que es, todo hay que decirlo. Pero es que lo mismo pasa con Orange. Orange te hace algunas promociones que solo están online. Es más, hay una cosa que quiero comentaros. Recientemente me he puesto a investigar el tema de estas tarifas, ¿no? Y he estado viendo de los operadores que tenemos, cuáles son los que tienen un paquete de datos mayor. Bueno, pues tenemos a Vodafone. Vodafone tiene un bono de datos que le llama tarifa ilimitada. No es cierto. Bueno, a ver, es cierto en el sentido de que te reduce la velocidad a 128K, es decir, a 0,12 megas. Pero claro, no es ilimitada, efectivamente sí es ilimitada. Pero claro, con esa bajada de velocidad se te acaba la música. Entonces, Vodafone tiene una oferta para autónomos de 60 euros. 60 euros con 4G Plus y te van reduciendo la velocidad escalonadamente. Primero a los 40 gigas, pero sigues con 4G, y luego a los 60 gigas. Con lo cual, en realidad, son 60 euros 60 gigas. Un euro el giga. Yo tengo una teoría. Y la teoría que yo tengo es que el operador, si te ofreciera un giga por un euro, sigue ganando dinero. Bueno, no solo es una teoría, es que la creo firmemente. Porque ahí está la cosa. O sea, yo dudo seriamente que Vodafone perdiera dinero y ofrecería un bono de 60 gigas por 60 euros. A ver, lo dudo seriamente. Que por cierto, si vas a una tienda y quieres contratar esa tarifa, pues dependiendo de la tienda, pues seguramente te van a decir, ay no, señor, es que esto es para autónomos, me tiene que traer la escritura, el IVA o lo que sea. Mal asunto, ¿verdad? Por lo tanto, moraleja, contrátalo vía online. Ah, y otra cosa, estas tarifas tienen permanencia. Te cuelan tus 12 pavitos de permanencia, seguramente te ofrezcan un MIFI o un router para esto. Así que Vodafone, 60 euros, 60 gigas. Tienes que meterte, evidentemente, en la página de Vodafone y en la zona de autónomos. Orange tiene algo también bastante interesante, que es algo parecido. Se llama el 4G de Orange en tu negocio. Un segundo, que voy a hacer las cuentas. Y es lo mismo, es sospechosamente lo mismo. 60 gigas, 60 euros. Y tiene un bono de 35 gigas por 35 euros. La verdad es que a mí el que se me hace más atractivo es el bono de 35 gigas. Y si no lo... creo que tienen el mismo para... Se llama 4G de Orange en tu negocio. Para particulares creo que se llama 4G en tu casa o algo así. Para particulares venden el de 35 gigas, pero creo que es algo mayor de precio, algo más caro. Bueno, pues dices tú, yo me hubiera metido de verdad, me hubiera metido de cabeza el de 35 gigas, que yo 35 gigas no los suelo consumir ni en mis momentos más locos, cuando tenía la tarifa ilimitada de Movistar, pero bueno, está bien de precio, son 35 euros, es razonable. Pero el de Orange tiene una gran pega. Según la página web, solo lo puedes usar en una localidad, es decir, en un domicilio. Si te mueves de domicilio, te cortan la línea. En la tienda me dicen, mira, si lo utilizas en Madrid, da igual que lo llegas a tu casa, no sé dónde, pero como lo lleves fuera de Madrid, por ejemplo, si la contratas en Madrid, te van a cortar la línea. Así que, en realidad, esto, para tener esto, te sacas un ADSL o una fibra y vas que chutas, más que suficiente. Por lo tanto, ahí Orange queda un poco atrás. Ah, y tiene permanencia, tiene permanencia. Yo sigo con el tema de Amen en casa. Amen en casa ahí tiene un producto que son 100 gigas, 30 euros, pero 100 gigas de streaming y 5 gigas de descarga directa. Y yo después de darle muchas vueltas, he estado en varias ocasiones a punto, a puntito, a puntito de contratarlo y más escuchando a alguien que tiene toda mi confianza, como es el señor Cabrera, el señor Miguel Ángel Cabrera de Camelogía Geek, a quien mando un saludo, pues él está encantado. Pero yo dentro de poco voy a tener un FTP. Yo subo podcasts, yo subo vídeos, yo descargo podcasts. A veces los escucho en streaming, pero a veces me gusta descargarlos. Yo uso Spotify, vale, eso es streaming. Pero yo si me quiero descargar una lista, eso es descarga. Yo a veces descargo ficheros, descargo libros, descargo revistas. Vale, que a lo mejor esos 5 gigas se queda en nada, pero es para pensárselo. Por cierto, una cosa que está funcionando muy bien es el 4G Plus, que lo tiene Vodafone, lo tiene Orange y lo está ofreciendo también, y que está ofreciendo velocidades. Si ya el 4G ofrecía velocidades superiores a la fibra, en muchos casos, pues el 4G Plus tanto mejor. Y luego tenemos la tercera opción, que es Econet. Econet. Yo ahora mismo he tomado una decisión. Y la decisión que he tomado es voy a esperar a Yoigo. Voy a esperar a Yoigo porque la verdad es que a mí me resulta una solución más sencilla. Yo tengo mi teléfono principal y tener mi línea de voz y de datos todo en uno. Y si quiero pues usarlo con el portátil, por ejemplo, pues MiFi al canto. Digo, Tethering al canto. Si quiero usarlo con el tablet, Tethering al canto. De todas formas, tengo una línea de 3 gigas que para el tablet. Una línea de 3 gigas que me han dado gratis, entre comillas, lo de Ono Vodafone. Para mí es suficiente para un tablet. Pero voy a esperarme. Si Yoigo no hace nada, aunque Yoigo ya han dicho y se han comprometido, con lo cual, que van a sacar la tarifa de 20 gigas que tenían antes, que la cerraron, la van a sacar en Navidad, en mes de diciembre. Seguramente la saquen para la campaña de diciembre, aprovechando las navidades y con su campaña televisiva, etcétera, etcétera. Ahora, como no se puede contratar para clientes, pues en ese caso es muy posible que la que contrate sea la de Econet Web, que es una tarifa plana, plana, plana, 34 masiva, creo que es lo que cobran. Creo que tiene, bueno, no tiene permanencia, lo único que sí te cobran es un alta. Pero me parece que es la mejor opción en plan tarifa plana a reventar. En el mercado han salido otras tarifas planas. Creo que Vagabo sacó, Spunky sacó, Hablacom sacaron, y luego una empresa de Sevilla, que de la que creo que hablé, que también sacó una tarifa plana, pero ya han retirado rápidamente esos productos y ahora ya no los ofrecen. Con lo cual nos queda Amen en casa y nos queda con sus 100 gigas en streaming y nos queda Econet. Y mi consejo, si estás dudando si contratarlo o no, date prisa porque lo mismo los de Econet siguen el mismo camino que los de Spunky y similares y cierran, dejan de ofrecer comercialmente esa tarifa. Amigos, en cualquier caso, si me escucháis, que yo creo que alguien me escuchará, alguien del poder escuchará podcast, algún consejero delegado o el hijo de algún consejero delegado. Pues si tu papá es consejero delegado de Orange o presidente de Orange o de Movistar, bueno, si es de Movistar da igual lo que te voy a decir porque no te va a hacer caso tu padre. Dile a tu papá, querido oyente, dile, papá, los frikis, los geeks, necesitamos datos. Y con un asqueroso bono de 6 gigas no hacemos camino. Yo soy estudiante universitario, papá, necesito datos en movilidad. Yo soy transportista, yo soy lo que sea, estoy en la calle, necesito datos. Por cierto, hace poco me escribía alguien, creo que no he leído el correo, alguien, un oyente de podcast, pero oyente high level, ¿eh? High level. Este oyente me contaba, dice, mira, yo empecé con el podcasting cuando todavía no estaba tan extendido, no era tan famoso. Y yo me llevaba el portátil, o sea, yo cargaba el portátil con podcast y lo que hacía era, pues me pasaba todo el día en la cabina de mi camión, pues escuchando podcast. Y ahí todo el día podcast. Ya no escucho la radio FM, o sea, ya escucho podcast desde que salgo a trabajar hasta que aparco el camión. Y ahora, pues con los smartphones más, ¿no? Una persona así, evidentemente, necesita podcast. Termino el podcast de hoy dando un saludo a nuestros amigos de la tienda vayaba.es, con V, vayaba. Vayaba.es es una tienda que está en Plaza de Santo Domingo número 12, tienen smartphones y han creado un espacio para que los geeks, como tú y como yo, pues podamos ir a hablar de smartphone con gente que conoce de smartphones y probarlos tranquilamente, sin compromiso ninguno, probándolo, mirándolo y en un espacio tranquilo y agradable. Plaza de Santo Domingo número 12 y en la web vayaba.es. Esto no está patrocinado en absoluto, lo hago por pura simpatía a gente que son oyentes, han abierto su tienda y qué menos, ¿no? Así que amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.